de mentiras, diciendo que tú me quieres, mentiras nada más. Porque pasa el tiempo, cuando menos lo pienses, tú estarás muy solita y no tendrás mi amor. Porque pasa el tiempo, cuando menos lo pienses, tú estarás muy solita y no tendrás mi amor. Decídete, decídete, dame tu cariño, por favor. Decídete, decídete, tu indecisión me hace sufrir. Decídete, decídete, dame tu cariño, por favor. Decídete, decídete, tu indecisión me hace sufrir. Le voy a dar un saludo para San José Entre Ríos. ¡Venga, venga, venga! Tú estarás muy solita y no tendrás